Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. El Ratón Campero. Thank you. metros en el centro del cuadrilátero. El campeón le mete un jab. Y ahora un izquierdazo, un gancho al hígado. Uno por arriba, por abajo, por todos lados, lo está golpeando. ¡Qué pelea, damas y caballeros! El retador recibe un tremendo golpe en la barbilla y va a las cuerdas. El campeón lo está moviendo con derechas y con izquierdas.